dime si es mucho. Nena, si te pido que un día me abraces y te quedes conmigo. Dime si es mucho cuidar lo que tenemos. Que no falte eso, que los dos lo sabemos. Antes de perder confianza y tratar de hacernos mal, es mejor que terminemos. Sí, sí. Una vez más. Si no te pega, te levanta. Tratar de hacernos mal.